lista del régimen. Loboterror.com. Descubra con nosotros cuántas mentiras caben en una noticia veraz. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Alive V2. Con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. A nombre de nuestros aliados, National Endowment for Democracy, RSN Noticias, Hundimiento 2D y Paracol Radio, la gran preferida. Ya con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. Titulares de la semana. Gran éxito opositor. La opción del no quedó subcampeona en referendo de enmienda. Oposición denuncia fraude. Las máquinas de votación solo mostraron las opciones sí y no. Faltó la opción no es no. Los líderes de la oposición, don Palangre Ravel y Meo, admiten ser mejores palangristas que estrategas. Enmienda fue aprobada apenas con menos del 0,1% de votos de la población mundial. Chávez manipuló discurso de nuestro filósofo en claro desespero preelectoral. Poema No es No, principal favorito para el Premio Nobel de Literatura. Lech Walesa, no apoyo la reelección indefinida, porque no he ganado ni una. Eurodiputado español cantó fraude antes de tiempo, porque tenía jet lag. Ávila TV interrumpe almuerzo entre el rector del CNE, Vicente Díaz, y Ramos Ayub, provocándoles indigestión. Ramos Ayub presentará las pruebas del fraude en ritmo de reggaetón. Carla Angola muy dolida, porque Roland invitó a Kiko a cenar el 14 de febrero. Proponen al Premio Nobel de Química a quien descubrió la fórmula para borrar la tinta indeleble. Operación Jaque al Rey pospuesta, para el 2012. Conferencia Episcopal Venezolana se pasa a la Orden de las Novicias Voladoras, luego de la victoria del sí a la enmienda. Comenzó éxodo de estudiantes presidenciables tras aprobación de la enmienda. Reaparecen alimentos y el papel higiénico en supermercados. Desaparecen el Lexotanil y las flores de Bach. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Gran éxito opositor. La opción del no quedó subcampeona en referendo de enmienda. La oposición democrática venezolana resultó hoy fortalecida, mejor dicho hace dos días, con el muy meritorio segundo puesto obtenido en el referendo sobre la enmienda constitucional dictatorial e ilegítima. Oposición denuncia fraude. Las máquinas de votación solo mostraron las opciones sí y no. Faltó la opción no es no. Voceros de la oposición, en rueda de prensa, declararon que denunciarán un fraude contra la buena voluntad de los electores. De haber tenido la opción no es no, criminalmente omitida por el CNE, hubiéramos ganado el referéndum de punta a punta, expresó Julio Borges, uno de los signatarios del Pacto de Puerto Rico. Los líderes de la oposición, don Palangre Ravel y Meo, admiten ser mejores palangristas que estrategas. Con la cabeza en alto por la labor realizada, los líderes de la oposición democrática, don Palangre Ravel y Miguel Enrique Otero, no reconocen el fraude del sí. Esto sería una condena perpetua para ellos con Chávez hasta el 2021 y la opción de una demanda por parte de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela por malversación de fondos golpistas. Enmienda fue aprobada con apenas el 0,1% de los votos de la población mundial. Como totalmente ilegítima fue calificada la fraudulenta enmienda que ayer aprobó autoritariamente el CNE chavista. Expertísimos psicólogos sociales hacen notar que los resultados del referendo evidentemente demuestran que el régimen chavista es rechazado de manera unánime por el 99,99% de los votos de la población mundial. Chávez manipuló discurso de nuestro filósofo en claro desespero preelectoral. Durante un multitudinario evento realizado por el maravilloso filósofo del Zulia, el letrado Manuel Rosales, durante la campaña por el no, el dictador dio órdenes precisas de que el majestuoso discurso ofrecido por nuestro máximo mentor intelectual fuera manipulado y cambiado dicho contenido para que lo favorezca. Poema No es No, principal favorito para el Premio Nobel de Literatura. Otra buena noticia se suma a las encuestas de Cobanálisis y Naive Consulting. Un elocuente poema que ha germinado en el corazón de la sociedad democrática venezolana tiene amplias posibilidades de recibir el Premio Nobel de Literatura. Lech Walesa, no apoyo la reelección indefinida porque no he ganado ni una. Una vez más, nuestro intrépido reportero Busca Noticias pudo obtener con una sola pregunta el porqué de toda una filosofía política. Esta vez le tocó la pregunta al expresidente de Polonia y premio Nobel de la Paz, Lech Walesa. Eurodiputado español cantó fraude antes de tiempo porque tenía jet lag. La diferencia horaria entre España y Venezuela, actualmente de 5 horas y media, fue la causante de la desorientación temporal que llevó al eurodiputado español Luis Herrero a anunciar el fraude del régimen unas horas antes de que se produzca. Ávila TV interrumpe almuerzo entre el rector del CNE y Ramos Ayub, provocándoles indigestión. El rector democrático del CNE, Vicente Díaz, y el bien hablado, Henry Ramos Ayub, secretario general de Acción Democrática, fueron fastidiados por un equipo de Ávila TV mientras almorzaban amigablemente, presentando ambos signos de indigestión. Ramos Ayub alegó que tuvieron que reunirse porque se le acabó el saldo en el celular. Ramos Ayub presentará las pruebas del fraude en ritmo de reggaetón. El secretario general del Partido Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, denunció que la decisión de más de 6 millones de venezolanos, que mantendrá a Chávez en el poder por el resto de su vida y también desde el más allá, fue un fraude y que mañana temprano mostrará las pruebas en ritmo de reggaetón, con una demostración de un nuevo paso de perreo. Carla Angola muy dolida porque Roland invitó a Kiko a cenar el 14 de febrero. La popular animadora del programa Buenas Noches, Carla Angola, declaró que se siente muy dolida de que Roland Carreño haya preferido invitar a cenar a Kiko Bautista y no a ella en el Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero. Manifestó que está dispuesta a considerar ofertas de Mario Silva para ser animadora en el programa de la competencia, La Hojilla. Proponen el premio Nobel de Química a quien descubrió la fórmula para borrar la tinta indeleble. El secretario de Ciencia y Tecnología del Remanso de la Resistencia, licenciado Antonio Ledesma, PhD, propone nombrar una comisión mediática, presidida por Alberto Federico Ravel, para introducir esta solicitud en la Academia de Ciencias de Suecia. La fórmula, desarrollada en tiempo récord, consiste en mezclar cloro con fragancia de limón, jabón azul y miche andino del anisado. Operación Jaque al Rey pospuesta para el 2012. Un nutrido grupo de opositores democráticos de Venezuela, reunidos en los sótanos de la clandestinidad, advierten que Jaque al Rey será aplicado en el 2012. Por ahora solo hemos movido algunas piezas en el tablero y el régimen ha respondido bien a la jugada. Conferencia Episcopal Venezolana se pasa a la orden de las novicias voladoras luego de la victoria del sí a la enmienda. La Conferencia Episcopal Venezolana en pleno propone cambiarse a la orden de las novicias voladoras para facilitar y para poder dejar el pelero luego de la bochornosa victoria del marginalismo del sí este pasado 15 de febrero. Pudimos conocer de fuentes confiables que el monseñor Ubaldo Santana continuará al frente, como la imagen de la novicia rebelde. Comenzó éxodo de estudiantes presidenciables tras aprobación de la enmienda.

El tema musical que sonó anteriormente es La función de las seis, del cantautor mexicano Fernando Delgadillo. Vamos entonces con la encuesta de la semana. Chimbanálisis presenta la encuesta de la semana. La pregunta de esta semana, la encuesta es la siguiente. ¿Por qué los estudiantes no dejaron hablar a Rosales en vivo en la tarde del domingo? ¿Será que Rosales no puede hacer una sonrisa a Pepsodent? ¿Será que tenían miedo de que a Rosales se le escapara la frase patria, socialismo o muerte? Envíenos un mensaje de texto con la opción que usted considere válida. Y nos los puede enviar por mensaje de texto escribiendo la palabra YBKE, deja un espacio, escribe su respuesta y la envía al número 256. El mensaje tiene un costo de 50 céntimos más básico más IVA. Sí, puede ser alguna de estas opciones o puede ser cualquier otra que a usted le parezca. Exacto. ¿Cuál fue la razón por la cual los estudiantes no dejaron hablar a Rosales? Quizás los iba a dejar... sabiduría los iba a aplastar, claro, qué sé yo. Claro, después de decir que por 14 años había que sacarlo con los votos dentro de 14 años. Muy sabia. Sí, bueno, comenzamos con los comentarios del sí, noticias. Pero antes, para comentarles con noticias, yo en verdad tengo que drenar un poco toda esta situación porque tengo 2 días tomando tilo, ya creo que me he tomado como 3 galones de tilo, para calmar estos nervios que he tenido. Y bueno, una sobredosis de lenzotanil. Sí, con la escasez que hay ahora y de flores de Bach. Sí, bueno, es que se las compramos todos nosotros. Necesitamos sí. unas flores de Bach para calmarnos. Y yo compré 10 cajas y bueno, las tengo ahí. Sí, guardadas. Sí, guardadas. Yo las he usado todas. Si quieres me pasa una más porque todavía no he superado esta triste situación. Pero bueno, vamos a cambiar de tema para distraer la mente. Exacto. Bueno, vamos a empezar con esta noticia referente a el éxito opositor. Ah, sí. El éxito opositor, bueno, sí, ganamos, quedamos sí, subcampeones. ¿Verdad? La opción del no quedó segundo. Sí, exacto. El referendo no quedó tercero ni cuarto. Una posición digna. Exacto. Y bueno, según Infofrenia Press, nuestra aliada agencia, la oposición democrática venezolana resultó fortalecida, supuestamente, ¿no? Porque quedamos segundo. Y bueno, según palabras de Leopoldo Bolsillito López, ex alcalde de Chacao, esto fue lo que declaró: mientras la mejor de los deportistas tarifados del régimen apenas consiguió quedar tercera en los Juegos Olímpicos de Beijing, la sociedad civil, perseguida por la tiranía, consiguió escalar hasta un glorioso segundo puesto en el referendo del día de el domingo. Eso lo dijo el día del domingo Leopoldito Bolsillito López. Continuó: medalla de plata, medalla de plata, gritaban entusiasmados millones de jóvenes estudiantes, manitos blancas, en la Plaza Altamira, festejando el gran éxito conseguido. Con lágrimas en los ojos, el líder estudiantil Freddy Guevara aseveró que lo importante es participar. No hay mal que por bien no venga, y a caballo regalado no se le mira el colmillo. Frases que atribuyó acertadamente a Mahatma Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta y Martin Luther King, respectivamente. Sí, claro, imagínate toda la laraca que hizo el régimen por una medalla de bronce. Sí. Nosotros agarramos plata. Exacto. En el referéndum. Segundo lugar, no es que quedamos tercero o cuarto. Sí, exacto. Quedamos segundo. Bueno, y esta noticia, ¿qué te parece? Oposición denuncia fraude. Las máquinas de votación solo mostraron las opciones sí y no. Faltó la opción no es no. Y a mí me consta. Sí, yo cuando fui a votar... Y solo decía sí y no. Solo decía sí y no. No decía no es no. Que era la opción de la oposición. Julio Borges dijo que de haber tenido la opción no es no, criminalmente omitida por el CNE, hubiéramos ganado el referéndum de punta a punta. Claro. Eso es más que evidente. Uno de los más importantes líderes opositores, el doctor Antonio Ledezma, declaró que se quedó de una sola pieza cuando la pantalla de la máquina de votación presentó solamente dos opciones, sí y no. Entonces dijo Ledesma, le pregunté al presidente de la mesa dónde estaba la opción no es no, a lo que el miembro de mesa me respondió airadamente, eso es lo que hay. Por lo que exigí inmediatamente que se levantara un acta con la irregularidad cometida, dijo Ledesma, visiblemente molesto. Omar Barbosa también expresó su sorpresa. Dijo lo siguiente, después de una campaña tan bien concebida, que giraba en torno al espectacular eslogan que solo a nosotros se nos pudo haber ocurrido, o sea, no es no. Exacto. El CNE eliminó sin dar ninguna explicación la opción fuerte de la oposición. Sabemos que fue Chávez el que mandó a quitar esa opción de las respuestas de la máquina electoral, comentó Barbosa indignadísimo. Y luego intervino Manuel Rosales, que dijo que era otro atropello del régimen. Fíjate lo que dijo. Quitaron nuestra respuesta sin previo abuso. Esta marranuncia no se quedará inmune. No nos quedaremos con los oídos cerrados a tamaña injusticia. Pondremos la denuncia en el Tribunal Internacional de Malaya. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Respondió, o sea, con... Que claro, indignado. Es que sabe dónde queda el tribunal. ¿Cómo, y todo? Van a hacer esta cosa, esa máquina sin la opción no es no? Por supuesto, o sea, no es no, no pueden poner no, esa sí. Fue la trampa no. En estas esa fue la principal trampa en estas elecciones, claro, el principal fraude del CNE. Claro, poniendo en la pantalla sí y no en vez de no es no, o sea, ¿quién se le ocurre? Por favor, sí. Bueno, según Psycho Express, otra agencia aliada, Ávila TV interrumpió el almuerzo entre el rector del CNE, Vicente Díaz, y Ramos Ayub, y les provocó, lo cual le provocó indigestión a estos dos pobres señores. El rector democrático Vicente Díaz y el bien hablado Ramos Ayub, mientras almorzaban amigablemente, fueron fastidiados por un equipo de Ávila TV. Ambos presentaron signos de indigestión, por supuesto. Por supuesto. Claro. Y bueno, creo que después tuvieron que salir corriendo a una farmacia a comprar algunos medicamentos para la indigestión. Bueno, para evitar tener que ir a lo mejor a un lavado estomacal, a una clínica, porque eso le cuesta más caro. No, y además se hizo que se retrasara Ramos Ayub, porque él iba a grabar el Changayub. Exacto. Estaba saliendo para el estudio a grabar el Changayub y bueno, ahí lo retrasaron. Sí, sí. Bueno, que por cierto fue un éxito el Changayub. Sí, total. Sí. A la final, después de todos los obstáculos, ha sido un tremendo éxito el Changayub. Y bueno, en el amistoso almuerzo, donde se encontraba también Bernabé Gutiérrez, dirigente sindical de ADE, rápidamente envió un mensajito de texto a don Palangre Ravel a través de su BlackBerry, avisándole que de los cambios de tensión que sufría Vicente Díaz y de ciertos retorcijones que estaba también sufriendo Henry Ramos Ayub. Bueno, pobrecito, sí. Ojalá pudiéramos hablar con él para ver cómo se siente ya. Sí, cómo sigue. Sí, debe estar ya mejor. Bueno, este ataque mediático se realizó durante un almuerzo, obviamente, que se efectuaba en el restaurante El Ato Grill, en Las Palmas. Hecho que es normal, cualquiera podría almorzar con cualquiera. O sea, claro. Si yo quiero almorzar con George con Bush, cualquier panita, yo puedo almorzar con George Bush, eso es problema mío. Sí. Y bueno, ya pasamos a otra noticia. Sí, bueno, fíjense esto para que ustedes vean que el éxito que se atribuye el chavismo no es tan grande, porque 6 millones de votos, ¿qué es? 6 millones, eso no es nada. Por supuesto. ¿Cuánto es la población del mundo? Más de 6 mil millones. Más de 6 mil millones. Exacto. O sea que, si tú sacas la cuenta, 1 de cada 1000 personas en el mundo votó por el sí. ¿1 de cada 1000? No, eso no es nada. Yo creía que era 1 de 1 millón. No, 1 de cada 1000, porque 6 mil millones, entre 6 millones, 6 da 1000. Ah, bueno. Toca a 1000. Bueno. Entonces, fíjate. Totalmente, entonces ese referéndum es totalmente ilegítimo. Entonces, ¿qué sería? ¿0,1%? 0,1%, exacto. Ah, exacto. No llegó ni al 1% de la población mundial. Imagínate. Mírate cuántos chinos hay. Hay como... Dime uno que hubiera votado por el sí. Bueno, los que estaban aquí a lo mejor alguno votó por el sí. Sí, es posible. Pero los que están allá en China, ninguno. Ninguno. Entonces ninguno. Yo no entiendo cuál es, de qué se llena la boca el régimen. Bueno, y según datos matemáticamente analizados, bueno, esta es la noticia, ¿no? Por los eruditos Pablo Medina y Antonio Ledesma, en el Centro de Altos Estudios Manuel Rosales, los habitantes del planeta son más de 6.700 millones. O sea, fíjate, son 6.700. Entonces no se puede, como el CNE puede justificar el atropello que significa esta enmienda. Y fíjate que ellos dieron y que con el 99% de los votos escrutados, no llegaron ni el 0,1%. Exacto. De la población mundial. Es evidente que continuó el experto, un experto psicólogo social que entrevistamos, que el régimen dictatorial pende de un hilo, ya que nunca en la historia de la galaxia hubo un gobierno tan rechazado y despreciado por la población mundial. Bueno, y que lo diga España, mi amor, porque sí, sí. En España los medios aliados están dando la batalla. Sí, sí. Sí, bueno, y la otra noticia sobre los líderes de la oposición, don Palangre Rebel y Meo. Meo son las siglas de Miguel Enrique Otero. Ellos admiten ser mejores palangristas que estrategas. Bueno, eso lo demostró el resultado del domingo. Sí, exacto. Porque después de toda la campaña... De haberle confiado a ellos todas nuestras esperanzas. Exacto, después de todo lo que inventamos. Hasta quemamos cerros, chicos. Sí, ¿qué más? Rompimos carros. ¿Qué más tenemos que hacer? O sea, yo no entiendo qué más tenemos que hacer. O sea, inclusive para quemamos el templo de Chacao, pusimos tinta roja en la Plaza Altamira, atacamos negro, a una imagen de la Virgen, nos vestimos de negro, lanzamos piedra, y molotov, quemamos el centro. Yo realmente no sé qué más se puede hacer, qué más hay que hacer. Después de todo lo que hemos hecho, o sea, no hay derecho. No hay derecho. Y bueno, en un equipo reporteril de Globo Terror se trasladó a las oficinas de don Palangre Rebel, sede de la oposición venezolana, para recoger las impresiones tras el anuncio emitido por el CNE. C de la M. Solo el fraude justificaría las cifras emitidas por el régimen a través del CNE. No admito la derrota. El pacto de Puerto Rico estaba blindado a las derrotas. Por eso no entiendo la rabia de la embajada norteamericana. Conmigo. Así de contundente se expresó el líder indiscutible de la oposición venezolana y que para ciertos sectores del chavismo, el verdadero perdedor. Ese es nuestro jefecito. ¿Cómo se va a expresar así? Él se expresa de una manera, imagínate. Sí. Bueno, mira, ¿y qué te parece este poema? El poema No es No. ¿Cuál poema? Un poema que escribieron y lo metieron para el Premio Nobel de Literatura y aparece que va a ganar. Ese también lo deben poner para el Premio Pulitzer. El afamado crítico y experto literario alemán Hans Geschlossen Buch. Uf. El poema, en forma de unos originales versos cuasi alejandrinos, con rima, consonante, monorrima, dice así. Te lo voy a leer. No es no. No es no. No es no, no es no. Qué profundo. Es un poema maravilloso. Entonces, fíjate el análisis textual. Dice, es notorio cómo el no inicial combina de manera magistral con el no final. Ajá. Yuxtapuestos mediante el bellísimo recurso del verbo ser, conjugado en tercera persona del singular. O sea, es. Todo ello manteniendo un tiempo poético sublime con una rima constante y muy bien elaborada. Eso dijo Geschlossen Buch con los ojos húmedos. Pobrecito, de la emoción cuando leyó el claro, el no poema. Es no. ¿Qué poema tan profundo? Dijo, no es necesario leer nada más en lo que queda de año. El ganador ya está claro en febrero. Premio Nobel de la Paz. Sí, sí. Esto lo dijo, a lo mejor está un poco desfasado, ¿no? Eso no se enteró de los resultados. Pero bueno, expertos en literatura estiman que el autor de la obra bien pudiera ser algún talentoso líder estudiantil, como John Goicoechea o Freddy Guevara, ya que la misma se ha vuelto muy conocida entre la juventud democrática nacional. O el Chigüirito. ¿Quién sabe? Exacto. Puede ser. Sí. Bueno, ya creo que nos tenemos que ir a una pausa y enseguida regresamos para seguir aterrándolos. Ya regresamos. No es fácil. Nada fácil. Breve pausa y ya regresamos con Globoterror.radio. ¡Llévatelo! Lo que usted va a escuchar en esta pausa son puras manipulaciones del régimen. Tenga un poco de paciencia, que ya vuelven las verdades de Globoterror.com.